con Gerardo Rodríguez. Hola, Gerard. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Muy bien, lindo día hoy, Gerard. Sí, hermoso. Y sobre todo, ¿dónde estoy yo? Estoy en la Reserva del Tigre. Sí, en un rato, tanto provincia como municipio van a firmar un convenio para desarrollar el proyecto de renovación de la Reserva Natural Sierra del Tigre y reforzar su valor medioambiental y educativo. Esto va a ser firmado por el intendente Miguel Lungui, la ministra de Ambiente de la provincia, Daniela Marina Vilar. También va a estar presente la Subsecretaría de Políticas Ambientales del Ministerio, Tamara Basteiro, y el director provincial de Transición Ecológica, Hernán Ujacián. Esto va a ser en un rato, a las 11, recién acaba de llegar el intendente, faltan las autoridades provinciales, y estamos hablando de primero un desembolso de 15 millones de pesos para los acciones y demás. Estamos acá en la Reserva del Tigre esperando que lleguen los funcionarios provinciales para poder llevar a cabo este acto. El clima, fantástico. Ni una gota de viento, mira arriba, viendo hay chicos que vienen a hacer sus viajes egresados a Tandil, así que están preparados para empezar la recorrida también por la reserva. Muy bien, qué lindo lugar donde estás realmente. Muy lindo, aparte del clima, no hay viento, despejado, así que está muy, pero muy lindo. Muy bien, perfecto. Gerard, más tarde nos comunicamos. Sí, primero. Así es, cuando ya estén todos para hablar con los funcionarios, vamos a estar hablando. Bueno, Gerard, antes de despedirte, despedite de modo Verón, porque no te pudieron tener al aire. No, le dije que no me llamen porque estaba ocupado haciendo actividad, otra cosa. Ah, bueno, claro, listo. Bueno, está bien. Y aparte está... no tenía ganas de hablar con Verón. No, No te podés así dar esos gustos que te hacen mal. Además creo que hablo durante una hora y media, la media hora la quiero descansar, ¿no? Claro. Está muy bien. Bueno, nos comunicamos en un ratito, dale. Volvemos, hasta luego.